Continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Espero estén listos, preparados, porque vamos a disfrutar de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes del 1 de octubre de 1989. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Comenzamos con la que se cree es una respuesta de Mick Jagger a la canción en solitario de Keith Richards, You Don't Move Me. Claro que Mick Jagger afirma que se trata de una niña y no tiene nada que ver con Keith Richards, su compañero de los Rolling Stones, a quienes escuchamos con Mixed Emotions, emociones mezcladas. Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Podemos agradecer a Yaon en sí por popularizar la frase Bust a Move, que significa tomar alguna acción. La canción sigue a un tipo que parece desdichado con las mujeres, pero de alguna manera sigue teniendo suerte.

10 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y les acompaña a esta hora Carlos Alberto Ríos. El cantante principal del grupo The Cure, Robert Smith, escribió la siguiente canción como regalo de bodas para su prometida Mary Poole poco antes de que se casaran en 1988. Smith se ha mantenido firme en su devoción por Mary, a quien conoció en la escuela cuando tenía 14 años. Agradece el salvar su vida sacándolo del abismo cuando pasó por algunos periodos autodestructivos. Escuchemos con The Cure, canción de amor, Love Song. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. En esta posición del conteo de las 12 máximas está Gloria Estefan, precisamente con el primer sencillo lanzado bajo su propio nombre. Fue nominado al premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal Femenina. Escuchemos con Gloria Estefan, No Quiero Perderte, Don't Wanna Lose You. Sometimes it's hard. And I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. no pride I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am. And not who you want for me. I am only myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. I don't wanna lose you now. Forever. And I hope that's the way it will stay. It's all up to you to tell me to go. 'Cause it won't be me to walk away when you're all that I know. Número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Kisses on the Wind es el tercer sencillo del álbum debut de la cantante sueca Nene Cherry. Como muchas canciones del álbum Roll Like Sushi, se refiere a la época escolar de Cherry. La canción es sobre una niña que madura antes que las otras niñas y como resultado es la primera en atraer la atención de los niños. Aquí está Nene Cherry en las 12 máximas. Besos en el viento. Kisses on the wind. Nah, man. What we're gonna do right here is go back. Yeah. Nah, man, you know. Would hide out and watch her hand. máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Y a esta hora les acompaña, quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Vamos a escuchar aquí una canción sobre un hombre que ama tanto a una mujer que quiere casarse con ella. De hecho, le dice, tú y yo deberíamos ser uno. Marcó el regreso para el grupo Bee Gees, pasando 10 semanas en el Top 40 de la revista Billboard. Aquí están los Bee Gees. 1. One. Baby, you and I should be one. es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Y vamos a escuchar aquí una canción que el guitarrista de Skid Row, Dave Snake Sabo, escribió después de leer en un periódico local acerca de un chico de 18 años que le disparó a su amigo por accidente. Pensó que el arma no estaba cargada y finalmente terminó en prisión de por vida. Escuchamos con Skid Row, 18 y vida, 18 and life. Las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Vamos a escuchar una canción escrita por el dúo de producción de Jimmy Jam y Terry Lewis. Está inspirada en una carta de ruptura de Jimmy Jam, que recibió de una de sus antiguas novias. La hace Janet Jackson. Te extraño mucho. Miss you much. We'll be right back. 104 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y yo soy Carlos Alberto Ríos en este registro de las 12 máximas. En este momento recordando las 12 canciones más importantes del 1 de octubre de 1989. La cantante Madonna admitió alguna vez en la revista Rolling Stone que nunca ha sido buena juzgando qué cosas van a ser grandes o no. Las canciones que ella cree que son las más retrasadas que ha escrito, como el caso de Cherish, terminan siendo los mayores éxitos. Este tema lo escribió Madonna junto a Patrick Lennar. La vamos a escuchar con Apreciemos, Cherish. Número 3 en las 12 máximas. En declaraciones a la revista The Hollywood Reporter, Diane Warren dijo que Cher odiaba la canción que está en el número 3 de nuestro conteo y tuvo que obligarla a cantarla. Según ella, le sostuve la pierna durante una sesión y le dije, tienes que grabarlo. Escuchemos pues a Cher, Si pudiera devolver el tiempo, If I could turn back time. Thank you. come back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you. You'd stay. If I could reach the stars, I'd give them all to you. Then you love me, love me like you used to do. If I could turn back time, my world was shattered, I was torn apart, like someone took a knife and drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care, but I lost everything, darling, then and there. Too strong to tell you I was sorry, too proud to tell you I was wrong. I know that I was blind, and darling, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. If I could reach the stars, could turn back time, if I could turn back time. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Junto con Down Boys y Sad Teresa, esta es una de las canciones que Johnny Lane y el baterista Steven Sweet tocaron para su banda Plain Jane. En 1986, dos días después de que la banda se disolviera, Lane y Sweet hicieron una audición para Warren, que ya llevaba algunos años, pero necesitaba un nuevo baterista y cantante principal. Escuchemos con Warrant, Cielo, Heaven. Got a picture of your house, and you're standing by the door. It's black and white and faded, and it's looking pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. Memories are great, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. How I love the way you move and the sparkle in your eyes. There's a color deep inside, like blue suburban sky. When I come home late at night and you're in bed asleep, I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. But I don't need to be a Superman. As long as you will always be my biggest fan. Heaven isn't too far away, closer to it every day. No matter what your friends might say, we'll find our way. Along the boulevard, memories come rushing back and it makes it pretty hard. Like I know where left to go, no one really cares. I don't know what to do today, but I'm never giving up on you. El lugar número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y ya estamos en el tema más importante en este registro de las 12 máximas del 1 de octubre de 1989. Tema que también fue número uno en Canadá, Austria, Suiza, los Países Bajos y alcanzó el número dos en el Reino Unido, Alemania e Irlanda. El tema lo hace Milli Vanilli. Aparece en su álbum Girl You Know It's True. El título es Nena, te voy a extrañar. Girl, I'm gonna miss you. I'm gonna miss you, all the love I